El Pabal de las Girlies para cerrar la mañana de este sábado 18 de mayo. Oh, no, de abril. Todavía estamos en abril. Te fuiste ya. Hola, ay. Paola, ¿cómo hola, andas? ¿Cómo andan? Paola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, qué alta que estás. ¿Sí? Ay, sí. ¿Se nota? No, todavía no. Ahora en breve vamos a ver. Bueno, me vine más alta hoy. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Pasado de agua, pasado de lluvia, pasado de todo, sí, pasado vos, de neblina. La verdad que la que se moja en serio acá en Radio Kermés es Paola, que se moviliza en ciclomotor. Sí. En ciclomotor. Exacto. Sí, sí. Ayer que... llegó toda mojada y tuvo que trabajar toda mojada toda la mañana. Yo propongo... Pobrecita de mí. Propongo que acá haya un roperito comunitario para que Paola pueda tener sus cambios. Y si no, algún oyente que yo me debería traer, es la realidad también. Y pero si vos te la traes, se te moja la mochila. No, la podría meter abajo, tengo un espacio muy pequeño, abajo de la moto. Bueno, igual vos sos talla small. Sí, talla small. Bien. Y ahí, si algún oyente tiene un autito que quiera regalar también. Ayer una amiga me dijo, tenés que comprar que sea un fitito, me dice. Un fitito, hace un montón que no veo un auto. Lo que pasa es que después renega. Yo te digo porque yo tuve un vivache. No tengo ni idea, ya no sé manejar. Se la pasa renegando, se rompe cada rato un auto. Y la RTO, ¿sabes qué? No te la dan nunca más con ese. Sin palabra. Aguante Romina Pasi. Bueno, vamos a lo nuestro. Dale, a lo nuestro, querida. Que estamos con ahí con el tema. No, estamos bien. ¿No se suspendió? 11 minutos. ¿No se suspendió? Cállate la boca. Ah. Vamos por parte, por favor. Está bien, perdón. Bueno. No te adelantes a los tantos, por favor. Bueno, cuestión. Se jugó la primera fecha de la Liga Cultural, efectivamente, como lo habíamos contado la vez anterior. Se jugaron 3 partidos, son 6 equipos. El campeón o las campeonas, defendiendo su título, 3-1 le ganaron a All Boys. Belgrano le ganó 1-0 a Santa Rosa y McAllister, tus amigos McAllister, en realidad, empataron 2-2 allá en General Hacha. Este es el resumen muy resumido de lo que tiene que ver con la primera fecha, teniendo en cuenta que ya estamos más cerca de la segunda, porque la primera fue el sábado pasado. Algo importante con respecto a las fechas de la Liga Cultural, ahora se juegan los sábados a las 5 de la tarde, horario oficial que propone la Liga, después obviamente los clubes, como siempre, pueden ponerse de acuerdo y cambiar ese horario o ponerlo también incluso otro día. Y se juega en la sub-15, categoría sub-15, previo a la primera, que es a las 3 de la tarde. Por lo cual queda como toda una jornada de fútbol femenino los sábados de la tarde, que está bueno. Lo vamos a decir que está bueno porque mueve un poquito más de gente, es otro horario, no es lo mismo un domingo a las 10 de la mañana que un sábado a las... Menos en invierno que un sábado a las 5 o 3 de la tarde, dependiendo de lo que... O sea que los domingos no van a jugar más las mujeres. A menos que entre clubes quieran jugar por cuestiones de cada club, logística, cancha o lo que fuere, se pongan de acuerdo y decidan jugar el domingo. Así que bueno, eso como lo positivo de la primera fecha. La primera fecha se rompe un poco ahí el clima de espera, si se quiere, teniendo en cuenta que se tardó un montón, ¿no? Claro. Lo veníamos charlando en este arranque. El provincial se postergó, obviamente. Algo por ahí, un detalle muy pequeño de que tiene que ver con el partido de Belgrano-Santa Rosa, que Belgrano ganó 1-0 con gol de Camila Ovieta, jugadora de tus amigos de General Hacha. Se vino para Belgrano en este año. Que Belgrano y Santa Rosa, su último partido que habían jugado había sido el año pasado, antes de pasar a cuartos de final, que Santa Rosa lo dejó afuera a Belgrano por un gol también, y que ahí habíamos puesto por ahí un poco en discusión cómo se había dado esa clasificación al provincial y demás. Así que Belgrano como que volvió a jugar su primer partido oficial después de varios meses, porque fue en noviembre del año pasado, el sábado pasado, bueno, ganándole esta vez a Santa Rosa por un gol contra 0. Así que bueno, bien, tenemos, el campeonato se va a jugar de distinta manera. El año pasado fue un torneo muy largo, este año va a estar dividido en 2 partes, apertura y clausura. 10 partidos, quien gane cada uno de los campeonatos jugará una finalísima. Si el equipo es el mismo equipo que gana los dos campeonatos, es el que va a jugar efectivamente, bueno, o sea, va a salir campeón de los campeonatos y también va a jugar el provincial ya para el año que viene. Esto muy resumidamente lo que tiene que ver con acá, la Liga Cultural, la fecha. Fecha 2 se jugaría el día de hoy, por supuesto que se suspendió en el día de ayer por todo lo que tiene que ver con las condiciones del campo de juego. Porque hay se suspendió, una alerta para hoy. Hay una alerta, se suspendió lo que eran los partidos de ayer, pero se decidió suspender también lo que tiene que ver con los partidos de hoy. Justamente ayer Santa Rosa había adelantado su partido que jugaba con... Santa Rosa jugaba mañana con... pero me olvidé. Belgrano Guardia jugaba la fecha 2. Santa Rosa jugaba con tus amigos en su cancha. Y McAllister All Boy jugaban en McAllister. Bueno, esa fecha se suspendió. No sabemos cuándo se va a reprogramar. Porque obviamente el sábado que viene se debería jugar la fecha, lo que tiene que ver con la fecha 3. Che, bueno, esto ¿tus local. Amigos tienen equipo de varones también? No tengo idea, yo porque tengo... No entiendo por qué se llama Tus Amigos. Es me un club que se generó... Que se no, es un club, hemos hablado con la gente de Tus Amigos. Pero genera la chat. No tiene... Es un club de que se fue, yo lo conozco desde que arrancó como femenino. La verdad es que ahora si me preguntás, no recuerdo en este momento. Sí. Pues no se llama Tus Amigas. No, digo, no conozco chicas. Tampoco equipo masculino que esté en competencia, por lo menos de Tus Amigos. Pero es una escuelita formativa, digo, que viene ya trabajando hace 2 o 3 años. Y que por lo menos a lo que tiene que ver con el femenino está apostando un montón. Ahí el director de contenido creo que mandó un mensaje, pero no lo entiendo. No me quiero meter, chicos. Bueno, che, vos sabés que... Yo tampoco me meto ahí. Estuvimos en Santa Teresa la semana pasada y conocimos el equipo de fútbol de Deportivo Santa Teresa de mujeres que tenían a cargo la hechura de papas fritas para sostenerte y te trajimos teléfono para que te contactes y tengas agenda con ellas porque ellas juegan en la liga de la zona. Claro. Y bueno, y estaban ahí tratando justamente en esa oportunidad del Pampa Dog Fest de hacerse con algunos dineros para mantener la actividad. Divina. Bien. Las chicas. Bueno, buenísimo, me alegro. ¿Cómo se llama el equipo? Deportivo Santa Teresa. Deportivo Colonial. Se llama Deportivo Colonial. Te lo digo nada más. Te lo digo para yo que vi, lo digas. Yo vi Deportivo ST. No. Y ella le dijo Santa Teresa. No, es colonial. Es colonial. Se llama Deportivo Colonial. Pero bueno, no importa. ¿Por qué por la colonia? ¿Deportivo? Bueno, Deportivo, ese, Esportivo. Esportivo club. Puede ser. Sí. No, sí, ya sé. Yo vengo de Villegas, está el club esportivo. Pero decía Deportivo. Yo lo vi. Bueno. ¿Cómo me desmienten? Está bien, los hijos de puta. Y yo no te puedo ayudar encima. Hola. No te puedo ayudar, pero lo vamos a hablar directamente con ella. Qué bueno, no vengo más. Todas las dudas. Pero se llama Colonial. Pero ¿es la tercera persona o yo estoy mal que te desmienten esta semana? Es la tercera persona. ¿Viste? Mirá, vos estás yo muy, jamás lo haría. Mirá, vos estás... Paola, yo sé que vos jamás lo harías. Vos antes venías mucho más tímida. Vos te están soltando la rienda, parece. No, está bien. Está bien, guarda esta chica. Te pido disculpas. ¿Qué pasa? En fin. No, es que yo escuché lo que dijo cuando arrancó el programa. Ah. Porque como vos ahora, yo estoy desde las 8:30 acá. Más o menos. La traje O sea, vos ahora... Bueno, seguimos con basta. Lo tuyo. Sí. Vamos, a nivel nacional, equipo femenino, la primera, digamos, el equipo mayor, se está jugando en realidad la fecha 7 de la Liga de las Naciones. Cuando digo la Liga de las Naciones me refiero a los campeonatos que clasifican o que previos que se juegan al Mundial de Fútbol Femenino, que va a ser el año que viene, 2027, en Brasil. Argentina, jugó 3 partidos, está jugando 3 partidos. Hoy se juega el último partido, viene a ganarle a Chile, viene a ganarle a Venezuela. Y esta tarde, importantísimo, a las 8 de la noche, juega contra Colombia. ¿Por qué digo importantísimo? Porque este campeonato, esta Liga de las Naciones que se está jugando, tiene 2 pasajes para el Mundial 2027. Si Argentina efectivamente hoy gana su partido y Perú, que también juega hoy, no logra ganar su partido, clasifica directamente. O sea que uno de esos pasajes. Se tiene que dar las 2 condiciones. Argentina y Colombia son las mejores, digamos, de lo que tiene que ver con esta competencia. Las dos tienen 13 puntos. Y obviamente las dos están jugando el pasaje a lo que tiene que ver con el Mundial. Así que si hoy Argentina gana su tercer partido sin depender, o sea, su tercer partido definitivamente sin depender de ninguno de los otros, pasa directamente, tiene un pasaje ya directamente a lo que tiene que ver con el Mundial 2027, que se juega el año que viene en Brasil. ¿Y estamos para ganar? Sí, venimos, Argentina tiene muy buen equipo, viene a ganar sus 2 partidos ya. Se jugaron 3 fechas, perdón, 3 partidos en esta fecha. Viene a ganar sus 2 partidos previos, que se jugó el miércoles el contra Venezuela, que también le ganó, y esta tarde a las 8 de la noche el partido se transmite, por si por ahí la gente se quiere copar, sumarse, acompañar, sumar y todo eso, por el canal de YouTube de AFA Estudio. Así, AFA Estudio lo pueden seguir a las 8 de la noche. Y hay una aplicación para ver también de AFA, ¿no? No lo sé, por lo menos oficialmente están difundiendo AFA que Estudio. Se puede ver desde ahí para seguirlo. Y quiero que escuchemos un cachito de lo que fue una arenga que hizo Aldana Cometti. Es una jugadora de Argentina que en algún momento le voy a contar otra situación, que por ahí no están de color, sino más bien una cuestión, una denuncia que hubo en algún momento de algunas jugadoras, de la que ella también es parte. pero eso para otro programa, una arenga muy... Para hoy. Nada, simple, no, no. Arenga al final del partido de Venezuela, ya previo a este partido que se juega esta tarde en Colombia. La van a tener que escuchar con atención porque se escucha medio medio. A todos nos gustaría ser lindas o hacer historia. Recordemos también eso. Lindas o hacer historia. Estamos más para hacer historia. Creo que nos estamos muchas ventanas. Todos saben la anécdota. Felicitarnos. Felicitar al perro. Mira el juego. Ahora se va perfumado y con la victoria. Disfrutémoslo en el vestuario, disfrutemos en el avión. ¿Qué bueno. decía ella entonces? ¿Queremos ser lindas o hacer historia? Exacto, exactamente. Esa es la frase que, nada, qué sé yo, está buena. Hay una arenga después de haber ganado y de estar tan cerca de clasificar a un mundial. Aldana Cometti, que es una jugadora que viene participando y es parte del equipo hace muchos años, tiene 30 años ella. Y digo que está acompañada también de muchas pibitas que son parte de este equipo de la mayor del femenino. Así que bueno, esta tarde, 8 de la noche, acompañar también a Argentina, ya que estamos previo al Mundial masculino, uh-huh. sepamos que también las chicas del femenino hora, por favor, otra vez. 8 de la noche por el canal de YouTube de AFA, AFA Estudio. ¿Sí? Club Deportivo y Social Colonial. Sigue. Se llama el equipo de Santa Teresa. ¿Cómo se llama? Club Deportivo y Social Colonial. Muy cacofónico, creo que le tienen que cambiar el nombre. ¡Ah! Santa Teresa. Porque la verdad que la cacofonía, cacofonía no tiene nada que ver con el deporte. Así que le tienen que cambiar el nombre al que yo estoy diciendo. No puedo creer que tenga el tupé de decir que se le cambien el nombre a un club histórico. No, yo no me atrevería tanto. Yo tampoco. Bueno, la verdad que muy lindo todo, muy rico todo. Todo muy rico. Todo muy rico, gracias Paola. Gracias a ustedes. Me encantó traerte 3 horas No, a mí también me encantó. Para que, bueno, pero si te agarra la lluvia, no, ¿qué está haces? Bien, si yo no me quejo. Yo no si quiero perderte en un vendaval. No, no. Vos sos la virtud de Radio Kermés. Imagínate que perdemos a la única productora que hay. No, por favor. Además, la traemos solamente por costumbre. Claro. Para verla ahí en la esquina. Claro. Bueno, che, escúchame. Dime. Hablabas de Colombia. La Mariana Comisero está en Colombia. Sí, ahí va. Sí, mirá como todo tiene que ver con todo. Se fue a la entrada. Así que vamos a prescindir de gente que no sabe dormir. Sí, porque se fue a Colombia. Porque a presentar el libro. Claro. Así, simple. Sí, a una feria. Sí, que hay que decirlo ahora que no está. Feria del libro de Cali, sí. Ahí está Mariana Comisero. ¿Cómo se llama el libro de Mariana Comisero? El último que escribió. Creo que fue a presentar el libro Bestias Perfectas. Ese. No robó el nombre. Sí, Bestias Perfectas. O sea, una todo, se llevó todo. Roba el nombre. Se quedó utiliza con el nombre todo. De este programa para su libro, para tener éxito. ¿Me entendés? Se cuelga de nuestras tetas. Yo no estamos puedo creerlo. Estamos cansados de que nos roben. No puedo creerlo. Así es. Gracias India Azcárate, gracias Tomaso Bols, sí. Gracias Luz Lardone, gracias sí. Luis Talone, sí. Gracias. Sí, ¿cuántos Lardone y Talone que tenemos acá? También Repeto. Sí. Bueno, Paola, vendrás la otra semana, tal vez sí. La otra. Bueno, de acá nos vamos a Buenos Aires con Cintia, a la rave del cura electrónico. Exactamente. En Plaza de Mayo. Vamos ahí a cura electrónico. Sí, hoy pone va a estar, música. ¿Hoy pone has música, probado sí. carne de burro? No, a mí no, yo de preguntas privadas, por favor, ella afuera del aire. Vegetariana. No, yo cuando comí carne de común. Vaca y de algún pollito. Te dijeron. Pollito. Y ahora ya no, hace muchos años. Hace años que no como carne. ¿Alguien le puede conseguir una carne de burro vacuna. A Cintia Alcaraz? Y yo quiero probar. Igual me daría, me daría un poquito de impresión de igual, me da un poco de cosa. Hoy a mí me da cosa, pero bueno. Pero no, a mí no me da cosa. Si me lo traen cueriado, no me da cosa. Bueno. Viste, acá hay gente que dice, yo me atrevería a pedir un ajuste histórico en el nombre All Boys. Me dice Luveni sí. que está escuchando. Es verdad. ¿Cómo? Dice, yo me atrevería a pedir un ajuste histórico en el nombre All Boys. ¿Y que se llame? ¿Cómo se tendría que llamar? Claro, tira el nombre, tira la opción. Claro. Tira la alternativa. All People. Es sí, All Girlies. All Girlies. Y que le cambien al fútbol femenino, que le pongan All Girls. Puede ser. Bueno, amigos, ¿qué sé yo? Hasta aquí hemos llegado. Sí. Tenemos que cerrar el boliche. Sí. Yo estoy un poco cansada. ¿Te tenés podrido de decir que estás cansada? Estoy un poco cansada. Estoy cansada, jefe. De tener que venir a sostener esto, amigo. Los lunares. Estoy cansada, amigo. Los lunares son los lunares. Yo dije que se había venido media tanguera. Se vino alunada. Entonces acá dicen que en vez de All Boys tendría que llamarse Tutti Ragazzi. Tutti Ragazzi, que son, está claro. Tutti Ragazzi. Tutti Ragazzi. Me gusta. Me gusta, sí. Me tenés podido. Sí. Tutti Ragazzi sería como el Vélez de acá. De, busquemos un equipo italiano, claro. Porque, ¿qué son italianos los All Boys? No. ¿Qué es eso? Los de Napoli son italianos. Yo bailaba tarantela. Chiquita, bueno, chao, chicos. Basta. Estoy tirando al pedo. Sí, chao. Más pero qué. Aparte, boludo, yo te cerré puntual. Ahí sí, terminé en 59. Y todo. Ver, vos estuviste re bien. No, no es Juani. No le puedo decir. Cuando firma también. Bueno, esta es la última pregunta. Sí. A ver, no puede parar. No puede parar. Hasta el sábado que viene.